www.radiomadrid.co. Muy buenas tardes a los amables oyentes del sistema W Radio en Colombia, en el exterior, en las selvas y montañas colombianas. Continuando con estos suplementos musicales en el receso futbolero, vamos a incursionar hoy a recordar música de Colombia interpretada por grupos y solistas. Y para iniciar, hemos elegido quizá el dueto más importante, el que conformaron Darío Garzón y Eduardo Collazos. En Ibagué, en 1938, fue creado este dueto que, entre otras, se destacó por canciones como Soy Colombiano, Soy Tolimense, El Bunde Tolimense. Pero también es bueno contarle y recordarle a los oyentes que Darío Garzón hacía parte de los Cuatro Alegres Muchachos, una agrupación ibaguereña. Uno de los guitarristas en un momento se marchó, y es cuando Eduardo Collazos entra a trabajar en su reemplazo en los Cuatro Alegres Muchachos. Después, en el año 38, se disuelve ese cuarteto, y es cuando quedan Garzón y Collazos. Garzón trabajaba la guitarra, Collazos el tiple, y aquí los traemos con Flor del Campo. Continuando aquí en este especial de la W Radio Música de Colombia, otro dueto que hizo historia, Silva y Villalba, que fue muy popular en las décadas del 60 y el 70, ¿no? Y tuvieron difusión enorme en Venezuela, dicen que en Brasil, en Canadá. El grupo fue fundado por Rodrigo Silva y Álvaro Villalba en 1966, desafortunadamente ambos desaparecidos. Este dúo se creó en Neiva. Es uno de los grupos tradicionales, yo diría que el más próximo a lo que marcó en su momento el grupo de Garzón y Collazos. Silva y Villalba nos traen uno del maestro Jorge Villamil, Espumas. Pasamos a Antioquia, el dueto de antaño que trabajaron básicamente serenata y música andina. Es más, hay trabajos de boleros realizados por el dueto de antaño que estaba integrado por don Camilo Arturo García y Ramón Carrasquilla, uno de Amalfi, Camilo García, el otro de Sopetrán en Antioquia. Maestros eran realmente, genios de la música, eran guitarristas. Bueno, Camilo, básicamente, aparte de guitarrista, era compositor. Entre otros detalles, ellos ganaron 4 veces galardones que otorgaba Colombia a un músico. Por ejemplo, ganaron la Estrella de Antioquia, el Hacha de Oro, la Orden de la Orquídea y la Cruz de Boyacá. El dueto de antaño, aquí lo traemos con un clásico, Arriero Somos. El camino nos encontramos. Y después de los duetos, del dueto de antaño, de Garzón y Collazos, de Silva y Villalba, un solista, un cantante lírico, y que además fue actor, estamos hablando de Carlos Julio Ramírez, oriundo de Tocaima, falleció a los 70 años en Miami. La historia es muy sencilla y, no sé, sentimental, diría yo. Él empezó a los 9 años haciendo parte del grupo de turistas o acompañantes de turistas que iban en los buques o en los barcos que recorrían el río Magdalena y que llegaban hasta Girardot. Pues tuvo la oportunidad o la fortuna de que lo escuchara un político muy importante, conservador, don Laureano Gómez. Y Laureano Gómez, viendo la calidad y el talento, lo inscribió en clases de canto con un profesor, Emilio Murillo, otro de los más importantes en la historia de la música colombiana, y lo internaron en la comunidad salesiana en Bogotá, en un colegio de los salesianos. No lo llevaron al conservatorio porque para muchos él estaba viciado de bambuco, pero a los 12 años debutó en radio, escuchen bien, en La Voz de la Víctor, una estación que tuvo que ver con el paso de Carlos Gardel en Bogotá por allá en el año 35. Después, en compañía del maestro Efraín Orozco, vivió y trabajó en Buenos Aires haciendo parte de esa orquesta. Carlos Julio Ramírez fue llevado o llegó al cine en Hollywood. Y hay una película que siempre se recordará cuando se hable de Carlos Julio Ramírez, Escuela de Sirenas, al lado de Esther Williams, una famosísima actriz de la época. Aquí Carlos Julio Ramírez nos va a traer del maestro Álvaro Dalmar, Bésame Morenita. ¡Ay, muérdeme Morenita! Siguiendo con los Ramírez, ya escuchamos a Carlos Julio Ramírez. Ahora en la W Radio vamos a invitar a Lucho Ramírez, que nació en el corregimiento del Llanito, en Florida Valle, Valle del Cauca, que anteriormente pertenecía al departamento del Cauca. Su verdadero nombre era Luis Alberto Ramírez Quijano. El hombre desarrolló básicamente bolero y música andina. Ganó muchos concursos de radio en la ciudad de Cali. Después trabajó con la casa Sonoluz y fue justamente el director artístico de Sonoluz, don Hernán Restrepo Duque, quien lo convirtió en bolerista y lo hizo grabar temas de o canciones de artistas mexicanos. Por ejemplo, dejó Presentimiento, un bolero de Pedro Mata, Cuando Ya No Me Quieras de Cuate Castilla, Beso Vagabundo de Esteban Taronguí, en fin, y ahí aparece don Lucho Ramírez, que aquí trae justamente Cuando Ya No Me Quieras. Seguimos en el occidente colombiano, aquí en la W Radio, buscando voces que hicieron historia en la música de Colombia. Y el invitado ahora es don Alberto Granados. Su verdadero nombre era Luis Bertulfo Giraldo Holguín. Había nacido en Río Frío, en el Valle del Cauca. Se hizo célebre por temas como Borra, que en portugués se dice Risque, que lo grabó, por ejemplo, Lucho Gatica, pero aquí en Colombia lo trabajó Alberto Granados, como Limosnero de Amor, Lunes del Río, Mi Último Bolero, Lo Siento por Ti, y trabajó también bambucos, por ejemplo, El Marco de Tu Ventana. Lo cierto del caso es que se hizo muy famoso con este tema que vamos a escuchar. Voy gritando por la calle, Alberto Granados. Bueno, hacemos una breve pausa aquí en la W Radio y ya continuamos. Bueno, entramos a traer una voz cartagenera no. Es una voz que nos trae tristes recuerdos. Estamos hablando de Bob Toledo, que entre otras llegó a ser crooner de la orquesta de Ken Hamilton, que trabajaba en jazz. Él estuvo allá en Buenos Aires. Él manejaba muy bien el inglés. Él había hecho nombre o carrera en Colombia con los rumberos tropicales de don Antonio Fuentes. Don Toño Fuentes, el dueño de Disco Fuentes. Trabajó también con los costeños de Pacho Galán en Panamá. Trabajó con la orquesta de Armando Bosa. Sin embargo, fue triste su final. Se suicidó Bob Toledo, que aquí en la W Radio nos recuerda este tema, Cartagena. Traemos otro cantante lírico, romántico por más señas, don Víctor Hugo Ayala Caro. Víctor Hugo Ayala, un romántico nacido en la ciudad de Bogotá, estudió en el Liceo Camilo Torres, fue dibujante en la Armada Nacional, dibujante en la sección técnica, inclusive estudió, alcanzó a hacer 5 semestres de arquitectura, pero ya en el año 1955, empezó a alternar estudios con la música y se dio a conocer a través de una estación nuestra, digo nuestra cuando hablamos de Caracol, La Voz de Colombia.